¿Puedes usar el otro mic? Dale. O sea, si te escucho. Ahí sí. Está. Hola. Buen día. Bueno, la culpa de que todo salga mal es mía. Diciendo. ¿Ahí me escuchás? ¿Crees esto? Yo me escucho menos que antes de ahí. A ver ahí. Ese es más cerquita. Ahí te escucho mejor. Me siento como re importante, ¿viste? Porque te pasan los... ¡Ay! Ahí está, ahí te escucho mejor. Ahí estoy. Ahí sí, ese cable. Hola, ahí. Buenos días. Buen día. ¿Por qué a vos se te escucha mejor? Buen día. ¿Y por qué ese mic nunca falla? Mira vos. Ay, ¿qué querés que te diga? Qué cosa, ¿no? Chicos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Espectacular. Hola, Esteban, buen día. Hola, Griselda. ¿Cómo estás? Bien, la verdad, bien. ¿Ustedes? Muy aunque bien. Después de leer las noticias, no tan bien. Si venimos de escuchar algo re para abajo. No saben las noticias que tenemos. Fuerte. Pero sí. Bueno, la vida continúa. Ay, qué garrón esa frase, porque es tan real. Estoy tirando muchas frases muy malas. Pero hoy. Es muy real. Sí. No importa lo que pase, sigue. Y sí, no parece que sigue. Sí, sí. Sí. Pregunté, ¿y en qué momento vienen las buenas noticias? Y escuché al unísono, como si fueran en estéreo, nunca. Rebotó. Es y que, ay, bueno. Oh, sí, chicos, es tremendo. Hay que buscar alguna buena noticia para leer, yo pienso. Bien, yo todavía no tengo noticias. Voy a buscar buenas noticias. Dale. Si no las leo es porque, bueno, ya saben. Si hay un momento de silencio, no es que algo está mal. Es Vero leyendo sus buenas noticias. Leyendo las buenas noticias, claro. Tremendo. No hay buenas noticias, pero... Pero estamos al aire. Estamos al aire, es una radio comunitaria. Salió el sol. Salió el sol. Vivimos en un pueblo. Ventió un poco el sur, que refrescó un poquito para que no sea un tremendo y sofocante calor. Nos miente hasta el pronóstico, porque nos van corriendo la lluvia del martes al miércoles. Sí. Al jueves. Bueno, en algún momento esa lluvia va a llegar. Pero bueno, acá estamos poniéndole un montón de ganas. Le estamos poniendo un montón de ganas. Un montón de ganas. No, le estaba poniendo muchísimas ganas a este programa de hoy. Verónica, ¿vos tenés algo para acotarnos? Hoy tenemos, sí, una grilla que no tengo, que la debería tener en mi mente. Yo ya te la digo. ¿Vos la tenés? Obvio, amiga, yo tengo todo. Esto es un hoy tenemos un programa, mira, tenemos. Vamos a hacer... En realidad van a hacer dos entrevistas. Una se bajó, que va a ser un audio. Vamos a hablar con Julia Luna, que es parte de la Guardia de Abogados Católicos por el Derecho a Decidir, sobre el caso de Paolo Ortiz. También vamos a hablar con... Íbamos a hablar con Irán Oliva, por el tema de los facilitadores judiciales. Estamos viendo si podemos que hablar... la otra vez había salido al aire ella, ¿no? Claro. Muy bien, Esteban. Sí, para la reunión presentación del lo programa. De los facilitadores sí. Judiciales también. Está bueno, ¿viste? Yo en un momento me sedujo la idea y la propuesta y después dije, ¿a quién voy a engañar? No tengo tiempo, pero me hubiera gustado. Claro, sí. Está bueno. También tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos el sorteo de una beca para el taller de cultura. Uy, bueno, va de nuevo. Tenemos el sorteo de una beca para el taller de fotografía estenopeica que se va a hacer este domingo 9 de noviembre. ¿Septiembre? 9 de noviembre en el espacio comunitario Garabato. ¿Cómo está costando, no? Sí, no, muchísimo. Aparte me estoy cuidando porque el otro día, el viernes, dije una palabra que no existe al aire. Wow. Está buenísimo inventar palabras. Está re bien, chiquis. Pero estoy así, me está costando muchísimo poder hablar, básicamente. Qué bueno para una radio eso, ¿no? Eso es genial en la sí. radio. A mí igual te voy a decir que yo banco los errores al aire, banco mucho full. La gente que por ahí dice, uy, no, dije una barbaridad. Yo me y río. Y las nuevas palabras, yo banco las nuevas palabras. Yo también. Me encantaría saber cuál era esa nueva palabra, ¿te acordás? Ay, no me acuerdo. Ella te tira igual cada tanto, pero lo que pasa es que yo... Te digo, sí, y te la boqueo y voy a decir, no, en cambio con Palavero te dice no. No, porque aparte estaba intentando decir algo serio. Sí. Entonces vos pasa, ¿entendés? Claro. Hay algunos, te incluyo entre mi grupo, que estamos condenados ya. Ya no importa, ya la gente sube, escucha lo que dijo. Hemos hecho la fama. Claro, somos más propensos al furcio. En cambio, hay gente que hace otro... Me había puesto impone medio... una seriedad, una... Sí, aparte, sí, yo sí. La vi, que la gente no puede ver esto porque no me están dando bola al streaming. Cuando ella se está equivocando, bigotea y hace... Ah, y te hace el hombrito y decís, no sabes lo que está diciendo. Te tiré un vero tip. Que eso está buenísimo. Ya sé, entonces, ahora ya sé por qué hace eso, ¿eh? Claro, no es que te esté beboteando. Sí, aparte estaba hablando seriamente de que se terminaba el programa y lo que nos había costado sostenerlo durante todo el año y bueno. Cuando el momento emotivo se te va a la mierda. Sí. Ese es el resumen. La emoción copa el cuerpo. Yo quiero contarle a la gente que descubrí la Plaza de la Salud. Supe que todo el tiempo estaba ahí, pero hace 3 días estoy yendo a usar la Plaza de la Salud después de las... Antes de las 7 de la mañana. Chicos, está bueno. ¿Sí? Te llevas el termito, el mate, haces ejercicio, te sentás, tomás los mates. El termo, los mates, unos bizcochos y miro amanecer ahí. No, chiquito, estás muy confundido. No, sin los bizcochos. Sin los bizcochos. Y lo aparte en Córdoba se dice criollas. Claro, es criollo, bizcocho de cheto. Bueno. Bizcocho. Yo tenía una amiga que dijo, llevo masita. Ella es de Colonia Carolla, galletas de agua llevó. Y llegó el Emi, el de masita. Es un desastre. Es un desastre cuando te hacen estas cosas. Bueno, tenemos un programón. También tenemos necesidades en cómo concentrarnos. Sí. Que nos está costando el día de hoy. Tenemos mucha información por pasar. Este fin de semana es un fin de semana que yo le estoy diciendo ya a la gente desde hace unos días, no me busquen, no me llamen, yo no voy a estar. Hay F1, no hay que madrugar, así que por favor va a haber horarios en que la gente me tiene que dejar tranquila y vivir en paz. Quedan muy poquitas fechas, así que también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un montón de cosas que nos encantan. ¿Te parece bien? Me parece. Vamos a tener un bloque de deportes. Apa. Lo vas a hacer vos. Ya. Mirá, ya me pongo a buscar noticias. Ya te lo digo. Dale. Pero, ¿arrancamos? Sí, escríbanos, 3549-525153. Escríbanos. ¿Está bien dicho? Sí. No me dan dudas de todo lo que dije. No, pero me encantó que fue escríbanos. Chicos, quedan 2 programas, sí, mándenos eso. Un mensaje. Esta es nuestra... Pidan una canción, dedíquenla. Si mandan un audio para dedicar la canción, mucho mejor. Mucho mejor. ¿No es cierto? Este es un mensaje para Elsa del Rincón, nuestro oyente más fiel, que sé que nos está escuchando, pues ya nos avisó. Elsa, pedí un tema, llegá ahí a la escuela del Rincón, ponela garabato. No sé, dedícanos un tema. Y tengo también otra... ¿Elsa, la que está en la cocina del Rincón? Claro, Elsita. Qué lindo que es cocinar con un tema que pediste en la radio. Olvidate. ¿No? Sí. Mientras cortas las papas. Elsa creo que entra a media mañana, todavía debe estar en su casa, pero cuando llegas a la escuela, mándanos un audio ahí. Decirle a Piri, Aye, mándanos un audio. Obligaban a los oyentes. Con el bochinche de los niños corriendo en el recreo, jugando. Claro. Qué lindo, a mí me encanta, ¿no? Porque las cocinadas del Rincón la vieron. Están como encapsuladas, ¿viste? La cocina queda lejitos, tiene su propio lugar. Parece una nave espacial que llegó de otra galaxia. Tiene un olor de rico ese comedor. ¿Qué decirte? Yo extraño la escuela del Rincón. Creo que iba a apadrinar un niño para decir, bueno, volví a la primaria. Como así que bueno, 3549-525153 es nuestra vía de communication. Escribinos, mándanos un mensaje. Ay, bilingüe el programa. Obvio. Porque mi hija tiene una teacher. ¿Entendés? Wow. Se llama Veronica Barish. Ya saben. Sí. ¿Eres? Barish. Es como ella, pero en versión teacher. Pero, claro, versión profe. Claro, sí. Me encantó la pronunciación, ¿eh? Así que ya saben. Bueno, es de mi escuela, la negra. Así que ya saben. Si quieren hablar como la negra soy buena en inglés. Mi hija está tomando clases con Vero y ayer hizo una lectura y creo que habla mejor el inglés que el castellano. Así que vamos bien. Así que ya saben. Si conocen algún niño, adolescente, adolescenta que necesite ahí apoyo en inglés, me mandan un mensaje. Es el momento, viste que todos colapsamos. Ay, debes un tema. No, sí. Si vienen los exámenes de fin de año, entonces háganlo, bueno, con tiempo, repuntar, así nos organizamos. Aparte es esto, sostener. Las clases terminan 5 de diciembre. El periodo de coloquio de los que se llevan tema es hasta el 28 de diciembre, chicos. Sí, 28 de diciembre. El IPEA, por ejemplo, tiene fecha de exámenes para matemática de primero a séptimo, el 28. O sea, ay, qué lindo. Sí. El día de los inocentes. Con pan dulce. El día de los inocentes. Si no aprobás ahí, es un montón, o sea, sí, va a ser mucho valor. Pongámonos las pilas, nos sentemos con los pibes, hagamos la tarea, colaboremos. El que no lo hizo durante todo el año, es el momento de darle ese empujoncito para que las vacaciones sean largas para todo el mundo, si no es un garrón. Pero ya llegar al 28, igual ya se te acortó la vacación. Es un montón. Pónganse las pilas antes. Porque aparte pibes, terminaste el 28. Ya pónganse las pilas. Y la mesa de examen de febrero. Está todavía no se definió la fecha, pero es a partir del 10 o el 12 de febrero, por ahí. Ya te es un mes de vacaciones, no. Ponete y me despido. Es insano. Es lo que se merecen por no haber prestado atención. No, es un bajón, mono. Es un bajón porque las consecuencias las pagamos los padres, claro, también. Claro, las paga la familia, sí, en general. Entonces, bueno... No, hay que poner pila a los pibes. Es el último tirón del año, es nuestro penúltimo programa, nos queda... El famoso no va a tirar la toalla ahora. Claro, yo los veo, sé que es un montón, que ya les empieza a costar porque el calor te juega esa, que estás muy cansado. Es el último tironcito. Podríamos ser incentivadores de padres a punto de tirar la toalla, desahuciados, sí, ¿no? Entonces vamos y nos sentamos al lado y le damos unos mates y le decimos, no afloje, vamos, vos podés todavía. Yo tengo una frase que es, ¿quién tiró la toalla con vos? Entonces vos no tires la toalla, claro, pibe, dale, la rememos, sí, hasta... La rememos aunque dulce de leche sea dulce de leche repostero, ¿viste? Ese que es duro y pesado y el barquito en pantana. Es el último tirón del año, pónganse las pilas del penúltimo programa que tenemos. Es aprovechennos, mándenos mensajes, dediquen tema. No nos escuchan más. Se vienen cosas nuevas, se vienen aires veraniegos, así que... ¿Así se va a llamar el programa? Aires veraniegos. Apa. Me gusta. Todavía no tiene nombre, pero... Me puede gusta, llamarse aires veraniegos. Me gusta, sí. Vamos en esa. Vamos a escuchar un tema. Por favor. ¿Se hizo larguísima esta apertura? Como siempre. Primero, principal. Maximiliano Pedro Satilla. Enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia. El Rino. Entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman. Aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes. Hoy y siempre. Y no soy peronista. No soy cuca. No soy ninja. No soy. Presta atención. Estás escuchando que alguien haga algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Quiero que hagan las palmas bien arriba. Sigo hablándote, sabiendo que no me hace bien. Si supuestamente te olvidé, no va a chocar contra la pared. ¿Y qué haces hablándome? Sabes bien que no cambiaré. ¿Por qué vuelves? Si te hago mal, si te hago mal, ¿por qué no te marchas y ya? Seamos fuego, pero luego seamos nieve. Así no se puede, mejor que esto quede como algo que quiso ser. Pero sabes muy bien que voy a... hasta las 12. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. La Municipalidad de San Marcos Sierras informa que con motivo de la conmemoración del Día del Empleado Municipal y en cumplimiento del decreto tanto, dictado por el Intendente Municipal, el día viernes 7 de noviembre, la Municipalidad y todas sus dependencias permanecerán cerradas. Las actividades se retomarán con normalidad a partir del día lunes. Bien. Muy bien. Ya saben, viernes... va a estar muy cerrado. O sea, esto sobre todo también para la gente que tiene que sacar algún permiso. Claro, algún vaya trámite, el jueves, háganlo porque... antes, ya saben. ¿Y la Casa de la Cultura también? Y la Casa de la Cultura va a ser la excepción porque está el encuentro de artes escénicas. Pero eso es a la tarde, a la eso noche. Eso es tarde, a la tarde noche. A la mañana no creo. Debe ser la Muni, debe ser el SIC. Obras públicas. Ambiente. Claro, todas esas dependencias. Sí. Ahora vamos a averiguar si el SIC está incluido. La CGT llega a su congreso para renovar autoridades en un clima de tensión. Continúa el debate del perfil que deberá tener la central obrera. Todos hablan de unidad, los dialoguistas y combativos, pero estos últimos reclaman además un programa de acción frente a Milei que ataca a los trabajadores, sus derechos y sindicatos. Y sí. ¿Y sí? Y sí. También te contamos que está abierta la convocatoria para la temporada cultural del verano 2026 en San Marcos Sierras. ¡Ay, chicos! 2026. Así que si tenés una propuesta artística y querés formar parte de la programación del verano, hay un formulario para completar, hay una página que nos la podés pedir a nosotros o te acercás personalmente a Casa de Cultura. Tenés tiempo hasta el 10 de noviembre para pedir esa ese formulario. Hasta la semana que viene. Ay, sí, qué raro suena 2026. No, chicos, es un montón. Ahora se me tildó un poquito la compu, pero ahí te voy a contar que, bueno, desapareció un nenito en Corral de Bustos. Genaro Manuel Farías, lo buscan en el departamento de Marcos Juárez. Su último domicilio se registra en la localidad de Cabana, así que si lo ves por ahí, hay una foto, está circulando en todos lados. Presta atención, son muchos los nenes que están desapareciendo últimamente, así que bueno, está bueno que estemos bien pillos con eso y bueno. ¿Se activó la alerta, Sofía? ¿Sabemos? Creo que todavía no. Este fin de semana también, sábado 8 de noviembre, podemos ponernos a pedalear acá en los pasajes en San Marcos. Vamos a tener el quinto encuentro de cicloturismo en San Marcos Sierra. Los chicos de San Marcos Bike, la verdad, yo soy fan número uno. Te podés inscribir, creo que hasta el día de hoy. Te podés acreditar en la plaza hasta las 8 de ese mismo día. La inscripción son 5.000 pesos más un alimento para la merienda de... el merendero de Quilpo, si mal no recuerdo. Así que hasta mañana vos, hasta mañana a las 22, tenés tiempo de inscribirte. Me encanta cuando Leo me mira, sigo diciendo... No tengo nada. Bueno, yo tengo una que puede llegar a ser una buena noticia, que les prometí. Dije no tengo nada. Bueno, Abuelas de Plaza de Mayo buscarán nietas y nietos en Uruguay. Mira. Sí, lanzaron una campaña de búsqueda de nietas y nietos en Uruguay junto a Macarena Gelman, nieta restituida del escritor argentino Juan Gelman. El lanzamiento de la campaña de abuelas contó con la presencia del presidente uruguayo Yamandú Orsi, así como el de Claudia Poblete, nieta recuperada, Carlos Solsona, padre que gracias a Abuelas recuperó a su hija apropiada, y personalidades como León Gieco, entre otros. Abuelas entendió siempre la necesidad de internacionalizar la búsqueda, considerando que algunas personas desaparecidas fueron primero trasladadas contra su voluntad hacia otros países y que algunos nietos y nietas migraron en la adultez. Es por ello que Macarena Gelman, la nieta restituida del famoso poeta Juan Gelman, nacida en cautiverio en Montevideo, fue quien impulsó esta iniciativa. Así que eso es una buena siempre noticia. Siempre es una buena noticia que se sigan haciendo campañas y que aparezca un nieto o una nieta, siempre es una buena noticia. Siempre, tal cual. Me encanta. ¿Saben cuándo es el feriado de noviembre ustedes? No tengo ni idea. Sí, después del 22, ¿no? o el 22. Sí. Sí. ¿De qué va? 24 de noviembre, bien. Pero se puede alargar, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya saco pasaje. ¿Por qué? Mira, me voy. ¿A dónde? El 20 es el Día de la Soberanía Nacional. Sí. ¿Viste? Pero el gobierno nacional le sumó un día no laborable. Ajá. A sabiendas de que funciona como un asueto, aunque es voluntad de los empleadores cómo se trabaja, la actividad educativa, bancaria y en la administración pública al menos se ve resentida. Entonces, el viernes también va a ser un día no laborable y el lunes 24 también. O sea, porque el 20 se pasa al lunes. Día lunes. Entonces es viernes, sábado, domingo y lunes. Claro. Exactamente. Qué bien. Sí, sí. Qué bueno. Aparte es como eso que venimos hablando. Venís cansado. Ya como que el último es un tirón largo. Decís, bueno, al menos tengo 4 días. Claro, fin es como de noviembre. Una Semana Santa en noviembre. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo? Semana Santa de noviembre. Me encanta Semana Santa. Así que hablando de Uruguay, viste, me gusta que se llama Yamandú Orsi, el presidente. Me llama la atención. Y otra cosa que pasa en Uruguay con respecto a los nombres es que no le dicen Semana Santa, le dicen Semana del Turismo. ¿Vieron? ¿Mirá? No, ¿en serio? No está la no iglesia tiene la católica, connotación católica. Claro. Entonces le dicen Semana del Turismo. Mirá vos. Me qué gusta. Bien, me encanta. Entre ay, eso y Yamandú Orsi. Ya está, nos vamos a Uruguay. Washington, Uruguay Tavares, es de los mejores montón. Países del mundo. Es lindo, es lindo. Pero es carísimo. No, yo no sé si es caro, somos pobres. Sí, también. Cosas. Hay una diferencia como abismal. Depende de qué parámetro no nos pongamos a claro, medir, ¿no? Claro. Porque para mí, en este momento, Soto es carísimo. Exacto. O sea, no puedo ir a ningún lado yo. Bueno, no sé si sabían que murió Daniel Alberto Winton a los 83 años, el ídolo de Talleres. La noticia sorprendió a todos. El día anterior había cenado con Herrera, el arquero de Talleres, lo veían bien, no había como un indicio de que estuviera mal. Murió en el cardiológico, le dio un infarto y Tevez se fue al velorio. Hubo mucha camiseta de Vélez, mucha camiseta de Talleres, así que fue director técnico de Vélez, ¿no? Sí. Fue técnico de Vélez, también jugó en Vélez. Ah, mira. Tuvo mucho que ver con el primer campeonato obtenido de Vélez. Mira, yo te voy a decir porque lo busqué. Lo tengo anotado en alguna parte, pero bueno. Así que bueno, una partida que la verdad se va a sentir un montón. Acá está, mira. Fue ídolo de Talleres, jugó 168 partidos, convirtió 66 goles, obtuvo 17 títulos locales. Y fue la pieza destacada en el primer título de Vélez en 1968. Así que bueno, fue la ciudad de Córdoba, se vistió de albiceleste. Estuvo muy muy concurrido. Mucha camiseta de Belgrano también hubo en el velorio. Tipo querido, entonces. Muy querido, la verdad. Muy lindo. Bueno, hemos informado a la gente de una manera muy informada de un día jueves. Rapidito, porque tenemos una entrevista después de un tema, porque lo pedís, lo tenés, negra. Nos escribió Elsa, dice, buen día, ¿cómo andan? Pido un tema funky de Charlie, Elsa del Rincón. Sabemos que está siempre del otro lado. Así que cerrando este bloque de noticias, vamos a escuchar este temón y volvemos con la entrevista de Julia Luna. Thank you. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. De la mañana, volvemos al aire de la Garabato en una comunicación con Julia Luna, quien lleva el caso de Paola Ortiz, una mujer de Villanueva, Córdoba, que fue condenada a cadena perpetua, por la muerte de su bebé durante un parto en avalancha. Hola Julia, buena mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá Vero, Leo y Gaby te saludamos. Bueno, saludos para todos ahí, muchas gracias por visibilizar esta causa. Bueno, una pregunta, en este momento, en la actualidad, ¿cómo está el caso de Paola? Bueno, te comento, Paola es una mujer pobre de Villanueva, que es una localidad cercana a Villa María. En el año 2012 tuvo un parto en avalancha. Son partos repentinos, que son rápidos, digamos, entonces no te permiten acudir y salir rápido en búsqueda de asistencia. Ese bebé nació sin vida y por eso le condenaron a homicidio calificado por el vínculo y le dieron perpetua. Quien condena es la Cámara Correccional y Criminal de Villa María, son los juzgados de Villa María en primera instancia. Después el TCJ, que es el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, confirma la condena, y cuando nosotras le conocemos a Paola, esto fue, digo nosotras porque lo llevamos con una organización que es Católica por el Derecho a Decidir, y con otra abogada como codefensora, que es Rocío García Garro. Nosotros le conocemos a Paola fines del año 2022, y ahí, bueno, cuando nos enteramos del caso, de casualidad, y a raíz de otra causa, la vamos a visitar a la cárcel. Y ahí, bueno, nos cuenta cómo había sido el evento y la terrible condena que tenía, que es a cadena perpetua, que es una locura. Entonces lo que hicimos fue presentar en el año 2024 un recurso de revisión, que es para que se revise la condena, porque la condena de Paola está plagada de estereotipos de género, es violatoria a los derechos humanos. Entonces, lo que buscamos es que se revise acorde a derecho, que se revise con perspectiva de género, y lo que hicimos a través de ese recurso de revisión que presentamos fue la incorporación de una prueba nueva. Esa prueba nueva es un informe de una perito médica, que es Estela Maris Manzano, la cual tomó la prueba que ya había en el expediente que determinaba que no se podía asegurar el nacimiento con vida del bebé. Ella, digamos, en esta prueba nueva que incorpora, califica, digamos, este tipo de parto como un parto en avalancha. Entonces, eso es lo que incorporamos nosotras, y lo que buscamos es la revisión con perspectiva de género, que es algo que no se tuvo en cuenta al momento de condenarla, Paola. La condena primero es del año 2015 y después el TCJ confirma en el año 2017. Entonces lo que buscamos fue un abordaje desde la perspectiva de género para que se tenga en cuenta varias cosas. Que Paola, digamos, estaba en una situación de extrema vulnerabilidad, de extrema pobreza. Ella, digamos, vivía en la casa de su ex suegro, que le intercambiaba la vivienda a partir de favores sexuales, se tuvo que dormir muchas veces en la calle, en tribunales, en las veredas de tribunales, en las veredas de la terminal, con su hijito de 5 años, porque no tenía dónde vivir. Entonces, en ese contexto es que se da este parto en condición domiciliaria, pero en condiciones de extrema vulnerabilidad. Ella también estaba muy sola, sin redes de contención, lo que le dificultó mucho buscar ayuda. También, digamos, estaba sufriendo violencia sexual por parte de su ex-suegro, que era con quien vivía. También sufrió violencia de género por parte de su ex-pareja, que no le pasaba la cuota alimentaria. O sea, una serie de condimentos que no se tuvieron en cuenta al momento de condenarla. Y esto, digamos, lo ha dicho el TCJ en otras sentencias, que el contexto de vulnerabilidad debe tenerse en cuenta al momento de condenar a una persona. Y acá hay algo que es muy gravoso, que es una condena a cadena perpetua. Sí. Esta cadena perpetua, Paola ya lleva 13 años estando presa por este hecho, y en el tránsito de la cárcel de estos 13 años sufrió una serie de violencia fruto de una situación de encierro, ¿no es cierto? Estando presa ya tuvo dos hijos, de los cuales el primero de su hijo fue dado en adopción. El segundo, pese a su deseo y derecho de maternal, porque que esté condenado por un delito no implica que eso anula el resto de sus derechos civiles y de sus derechos sociales. Y el segundo de sus hijos está ahora con su tío paterno, y esto es a raíz de... porque nosotros cuando le conocimos ella estaba embarazada de 8 meses, entonces hicimos una presentación en la cena manifestando que ella quería maternar y que ese niño tenía el derecho a estar y a permanecer con su familia de origen, y a raíz de eso está con sus tíos paternos y tiene comunicaciones con Paola. Ahora te cuento, perdón que me puse a hablar, vos pregúntame lo que quieras. No, lo que no. Es un caso que es bastante... No, sí. Ah, bueno. Sí, sí, me agarró la manija y ya empecé. No, sí, está muy bien. Estamos, Paola es de Villa María, sí. Y ahí están sus otros hijos. Y ese tribunal, esa cámara correccional y criminal de Villa María, fue bastante prejuiciosa en la condena, en cómo se la trató durante todo el proceso. Te voy a imaginar que una mujer en absoluta vulnerabilidad, que no tenía, digamos, para acceder a un abogado particular, la defendió la defensa pública, y esa defensa pública también fue bastante defectuosa, porque de entrada no le creyeron lo que ella le estaba diciendo, que era que no había matado a nadie. Sí, también desde los medios de comunicación... Perdón, también, Julia, desde los medios se mostró su cara, se dijo su nombre, se dijo su apellido, se dio muchísima información de ella, ¿no? Se la tildó también de mata bebé, en varios diarios sale como la mata bebé. Exactamente, y la mata bebé es en plural, porque incluso le atribuyeron otro hecho que no tenía nada que ver, que nunca se probó, todo un prejuicio y una actitud morbosa, sí. Morbosa por parte de la prensa, que eso sin duda contribuyó después a la condena. ¿Por qué? Porque esta condena es con jurados populares, es decir, que intervienen personas de la sociedad civil como jurados. Y esto sin duda tuvo mucha repercusión, el cauce que le dieron los medios para después volcar esos estereotipos en una sentencia discriminatoria, en una sentencia desigual, sin perspectiva de género. Y eso fue en Villa María. Y en Villa María están los otros hijos de Paola y está también familia, otra parte de la familia de Paola. Entonces, por eso nosotras el día jueves, con la organización con Católicos por el Derecho a Decir, hacemos una primera actividad que se llama Libertad por Paola, que es un conversatorio en Villa María para visibilizar ahí la causa y para que llegue a oídos de los hijos de Paola, y que sepan que su mamá está esperando salir y que su mamá se quiere encontrar con sus hijos, y que no ha sido como lo han contado los medios de comunicación, con esas tonalidades tan escabrosas, sino que esto es una mujer en absoluta vulnerabilidad, que en la cual la justicia la termina discriminando aún más, el Estado la termina discriminando aún más, y en realidad debería actuar en protección a esta persona, en protección en el sentido de brindarle las herramientas que aporta la justicia y no para criminalizarla, para hostigarla de ese modo. Entonces, por eso te decía que el día jueves a las 6:00 p.m. vamos a estar en Villa María, en el Parlamento de los Niños, sí. Se llama el lugar, visibilizando la causa ahí y largando una campaña de visibilización que se llama Libertad por Paola, para que llegue a los oídos del Tribunal Superior de Justicia y se digne a dictar una sentencia con perspectiva de género y acorde a derecho. Sí, también con la esperanza de, como en el caso de Belén, una vez que estos casos toman una visibilización un poco más grande, llegan a medios un poco más hegemónicos, puedan revisar la causa. Sí, tal cual. Y también para que nunca más una mujer en estas condiciones de absoluta vulnerabilidad, que tenga un parto en estas situaciones, termine presa por parir, ¿no? Buscando no solamente por Paola, sino para todas las mujeres que son criminalizadas por eventos obstétricos, no tengan que pasar por este hostigamiento por parte de la justicia o por parte de los efectores de la salud, que muchas veces también son quienes realizan las denuncias en estos casos, sino esto, visibilizar para que nunca más, digamos, se cometan este tipo de injusticias. Julia, una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que sea revisada la causa? O sea, ¿hay una fecha para que te respondan? ¿Se puede volver a presentar? ¿Qué pregunta que haces? Porque nosotros lo presentamos el 24 de abril del 2024. De eso hasta acá ha pasado un año y medio aproximadamente. Sí. El Tribunal Superior, digamos, tiene plazos entre 2 años para resolver este tipo de causas, pero no es que sea un plazo legal, digamos. Este es un caso de urgencia y es un caso de extrema gravedad institucional. Entonces, ya ayer tendría que haber resuelto el Tribunal Superior y no lo hace, digamos. Por eso también esta medida de en la justicia ya hicimos todo lo que había por hacer. Ahora, digamos, estamos buscando ese aval social o ese aval de visibilización para poder también incidir de otro modo, pero judicialmente no es que hay un plazo legal para que el TCJ resuelva. Nosotros tenemos esperanza de que pueda resultar favorable, pero a la vez tampoco es una certeza. Esperamos, o sea, la esperanza nunca se pierde, pero en el caso de que no, vamos a seguir a instancias superiores, a la Corte Suprema de Justicia y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es preciso, porque es un caso muy injusto que amerita una revisión por los parámetros constitucionales que tenemos en nuestra normativa. Entonces, si bien no hay un plazo, nosotras en este periodo de tiempo, que fue un año y medio, lo que hicimos fue buscar el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, varias organizaciones presentaron a Amicus Curiae, que es una figura que aporta datos en la causa desde una mirada experta. Presentaron a Amicus el CEL, la Facultad de Filosofía, UNDEP, ¿quién más? INESIP, CLACAE, que es una organización que trabaja contra contra el aborto inseguro. Presentamos a Miku, bueno, desde Católicas, desde ELA, desde el TELAR, todas estas organizaciones, son 10 los amigos presentados hasta el momento y no han acompañado en la causa judicial solicitando la revisión de esta sentencia. Esto es importante porque también esto permite la democratización de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que otras organizaciones, por más que no sean parte de la causa, pueden presentarse y hacer su postulación y su manifestación en relación de por qué es importante que esta causa se resuelva. Entonces, a partir de ahí es que se hicieron estas otras presentaciones. Bueno, Julia, muchísimas gracias por la comunicación. ¿Querés repetirnos la invitación a mañana? Que mañana justo se cumplen 13 años, ¿no? Exactamente. Mañana se cumplen 13 años de que Paola está presa. La invitación es a un conversatorio que se llama Libertad por Paola en la localidad de Villa María a las 18 horas en el Parlamento de Niños. Y bueno, vamos a estar ahí exigiendo, pidiendo, reclamando por la libertad de Paola, empezando hoy y acabando cuando, no sé, hasta que Paola sea libre. Cuando esté, sí. Insistiendo. Así que bueno, le agradecemos por visibilizar y por ser parte también de esta campaña que bueno, que busca un poquito de justicia con perspectiva de género, con un poquito de justicia para las mujeres que atraviesan este tipo de situaciones tan, tan difíciles, y que pasan por una justicia que discrimina, que actúa con desigualdad. Por ahí, antes de cerrar, si quieres, les puedo contar qué son los partos, porque sí, este por tipo de eventos se les llama eventos obstétricos, sí, o emergencias obstétricas, y son o partos de una avalancha, o abortos espontáneos, como fue en el caso de Belén, en los cuales, digamos, hay una situación de salud, y es una situación de salud de las mujeres. Este tipo de tiene que ver con los procesos biológicos y es algo que le pasa a las mujeres. Sí. Entonces la justicia, cuando le llegan este tipo de casos, lo primero que hace es criminalizar. Y en realidad lo que debería hacer es preocuparse por la salud de las mujeres, no por la criminalidad. Primero es la preocupación humana de la salud y del desarrollo de una salud digna por parte y que tiene que estar garantizada por parte del Estado. Entonces, también hay una batalla que dar en la justicia en el sentido de la modificación de las leyes, de la modificación del Código Penal para el abordaje o para los protocolos que tengan que tomar las fiscalías para el abordaje de este tipo de casos. Bueno, quería comentarte esto porque me parece importante el comunicar esto, digamos, que son situaciones que les pasan a las mujeres que atraviesan situaciones reproductivas o no reproductivas y tiene que ver con la salud de las mujeres. Sí, tal cual, y que nos puede suceder a cualquiera de nosotras también, ninguna está exenta de que nos pase algo así. Exactamente, así es. Bueno, Julia, muchas gracias por hacerte el espacio para contarnos acerca de Paola. No sé, Gaby, si le querías preguntar algo más. No, yo quería decirte que bueno, que cuentes con el aire de la Gravato siempre, que estamos acá y que vamos a visibilizar las veces que haga falta todos estos casos. Gracias, Julia. Bueno, muchas gracias. Y esperemos que Paola salga en libertad, así como también salió Ellen. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Wow, hablamos con Julia Luna, abogada de Paola Ortiz, tremendo. Sí, es increíble el caso. Tremendo. Yo ayer buscando data sobre parto en avalanche, qué significaba bien, me encontré con un podcast que se llama Presas por Parir. Son historias de mujeres que pasaron de ser pacientes del sistema de salud a ser tratadas como criminales. Es una serie documental sonora, la pueden encontrar en Spotify, son 5 episodios de 20, 25 minutos. Y tiene mucha información muy importante. Podemos escucharlas a ellas. El primero arranca con un audio de Paola que lo escuchamos al principio, que fue muy fuerte para nosotros. Pero me parece que está bueno poder escuchar e informarnos también. Por eso están esta recomendación. Thank you.

bastante movilizados con la nota. Tenemos que salir de acá, así que lo vamos a hacer diciendo los números de esta radio, que son el 0303 3549-525153. Sacar el 15 y sacar el 0, es re antiguo lo mío. Y contarte que tenemos un alias, que es Garabato Comunitaria de Banco Credicop. Si querés colaborar con este proyecto, si te gusta, si bancas lo que hacemos, bienvenido sea todo tipo de ayuda. Tenemos bastantes gastos en esta radio que cubrir, por ejemplo, la luz, la yerba, los elementos de limpieza, cables, micrófonos, cosas que se van rompiendo. Perillitas, chichecitos, parlantecitos. Un montón de cosas, tenemos que escriturar, tenemos un montón de cosas y bueno. Y no tenemos plata. Y no tenemos plata, esto es muy a pulmón y los pulmones están muy pobres en este ¿y lado. ¿Y cómo es el alias? Garabato Comunitaria y es de Banco Credicop y está a nombre de la Asociación Civil. Dicho esto, vamos a pasar a un tema, a ver si descomprimimos un poco. Se acaba el año. Se acaba el año. Se acaba el año. Para los amantes de la F1, en el que me incluyo, quedan muy poquitas carreras. Mirá cómo metió, ¿no? ¿Cómo agarró la recta? Queda Brasil, Las Vegas, Qatar, Dubái. ¿Las Vegas? Se acabó. Sí, es hermoso. Sí. Bueno, ahí había visto una entrevista de que dice que cuando van andando por ese circuito los pilotos, respiran aires marihuanescos. ¿Puede ser? O piescos, puede ser. Opiáceos. Estamos ahí. ¿Dónde? En Las Vegas. A días de que largue el circuito en Brasil. Este fin de semana no vamos a madrugar. Las prácticas libres van a ser a partir del viernes a las 11:30 empieza la primera, hasta las 12:30 más o menos. La clasificación sprint es de las 15:30 a 16:15. El sábado está el sprint de 11 a 12, la clasificación de 15 a 16. Y la carrera es el domingo a partir de las 14. Colapinto va a ser tipo local. Franco la va a jugar de local, así que hay mucha expectativa. Vamos a estar ahí todos pendientes. Es un circuito que a mí me gusta mucho, el de Brasil. Después hay toda una movida. Casi siempre llueve igual, ¿o no? Casi siempre llueve igual. El año pasado no pudo completar el... Me gusta esta versión tuya. ¿Es época de lluvias en Brasil? Todo el año carnaval y todo el año llueve. Carnaval y lluvia. Carnaval y la lluvia, tristeza no está infinita. Chicos, no, es así. Sí. Así que, bueno, a los que están incursionando en esto de la F1, también se cree que es un momento en que Alpine va a definir si Franco sigue, si Franco no sigue, si tenemos en cuenta que Franco viene haciendo muchísimo mejores tiempos y carrera que Gasly. Pero bueno, nunca se sabe. También hay un Mercedes-Benz que está ahí, como queriéndolo ¿están tentar. ¿Están queriendo comprar a Franco? Están queriendo tentar a Franco. Todavía no está definida su butaca para el próximo año. Eso es también una realidad. ¿Vos a dónde lo llevarías, negra? A mi casa. No, no, yo me lo llevaría a Hamilton. ¿A qué escudería? Yo soy muy, muy escudería Ferrari. Yo me lo llevaría a Ferrari. Pero bueno, también Hamilton es otro que no tiene confirmada su butaca. Son las últimas carreras para confirmar butaca, escudería, para cambios. También se vienen cambios en los autos para el próximo año. Así que bueno, no se pierdan esta carrera que está buena. Es un horario en que uno lo puede ver, porque los fanáticos nos levantamos 6 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana. La gente que se sumó. Están locos. Ahora no tanto, pero... invitamos a ver este maravilloso mundo de la F1. Eso a partir del viernes. Empieza a partir del viernes. Pero ¿sabés qué podés hacer hoy a la noche si querés ver un buen partido de fútbol? A ver, contame. Está la final de la Copa Argentina. ¿Y quiénes juegan? Argentinos e Independiente Rivadavia. Esa. En la gran final. Me encanta. A las 9 y 10 de la noche se define este título que da una plaza a la Copa Libertadores 2026, así que va a estar jugando la Copa Libertadores o Argentino o Independiente Rivadavia, cosa que me encanta, ¿no? Descomprimir sí. Un poco de que sea River, Boca, Racing, claro, Independiente, sí. Bueno, mira, Argentino o Independiente Rivadavia en esta gran final que va a definir eso, un cupo a la Copa Libertadores. ¿Y vos a quién le tenés más? Y a mí me gusta Argentinos. ¿Vos sabés que a mí también? Sí, y salió el Diego, eso, ¿viste? Es... Salió Redondo, salió Riquelme. no sé, ay, como que hay algo argentino, sí, sí, tiene sí, una mística. Una tiene un semillero importante y uno de los más grandes del fútbol, sí, argentino, sí, sí, sí, así que sí, yo también voy por esa, está bueno, así que bueno, ¿qué más podemos hacer un día como hoy? ¿Tenés otra? Te busco, Es para la pipetúa, pipetita. Bueno, mientras tanto yo te voy a ir contando. Contanos. Que este fin de semana, sí, arranca, sí, el Encuentro de Artes Escénicas. Sí. Así que hay que prepararse, hay que estar listo. Es un encuentro que se hace muy a pulmón, que es... mucho el laburo que hay detrás, así que bueno, el viernes en Casa de Cultura va a estar la obra que va a abrir el encuentro. ¿Cuál, señor, es? Cuéntenos. No la conozco. No la conozco. No, es la obra del circo Llega al Pueblo. Es una obra en donde hay, es acá local la obra, artistas, actores locales, que está inspirado en un librito que salió de esta radio. Capítulos, dos capítulos semanales durante el año 2023 y que se materializó en libro al principio de este año. En la presentación de ese libro se armó esta obra, que la gente se agarró con una manija tremenda a este tren de actuar y esas cosas. El encaso, aparte. ¿Ah? El encaso. El encaso con 15 personas, un con un acordeonista que la rompe. Con un oso, contratamos un oso, imagínense. Está la mujer de tres tetas. Y bueno, todo eso va a estar desplegándose en el escenario de la Casa de la Cultura a las 22 horas. Empieza. Pero el encuentro empieza antes. Hay un desfile de apertura. Un desfile que este año tiene una modalidad nueva. A ver. Generalmente es de la plaza hacia Casa de Cultura. Y este año es al revés. Este año no, sale de Casa de Cultura. Por eso. Va a la plaza y vuelve. Es un zigzag. Está muy, muy bueno. Así que si estás ahí en la calle, ves que pasa la gente, súmate al desfile. Pero aparte, porque en la plaza van a estar la murga Esclavos del Sol, que es una murga de Cruz del Eje. Va a estar el grupo Sonrío también. Va a estar el ballet Encanto de Oriente, con danzas orientales. De nuestra amiga Fabiola. Y va a estar la Balkan del Río. Música para bailotear y mover el esqueleto al ritmo antes de ir a ver la obra. Balcánico. Muy importante ese dato, que no es que te vas a perder la plaza si vas a ver la obra. Puedes hacer las dos cosas. Así que es un muy buen plan. También estás bancando a los artistas locales, que la verdad vienen laburando un montón. Así que, y bueno, este encuentro, que ya va por su octava edición, que es importante remarcarlo. Que vendría también a ser el noveno, pero el año pasado fue justo la fecha que teníamos, fue para los incendios. Así que bueno, a bancar ahí el encuentro. Y sigue el sábado y el domingo también. ¿Querés leernos? ¿Querés contarnos qué va a haber? ¿Quieren que los lea? Dale. El sábado 8 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la Plaza Cacique Tulián, va a haber un taller de ritmología con Derbeik en vivo. ¿Pronuncié bien, profesora? ¿Derbeik? Sí. Igual no es en inglés. Ah, no, en inglés. ¿Qué es? No, me parece que es en árabe. Eso. Derbaque. Entonces, es un derbaque. No tengo ni idea. Derbaque. Bueno, a ver cómo se... A ver. Derbaque. ¿Cómo está escrito? Derbaque. D-E-R... No, necesito ver. No me sirve la pronunciación. No, es Derbaque. No veo. No veo de leer. Chicos, es Derbaque. Bueno. La escuché a Fabiola decirlo mil veces. Listo. Bueno, después va a haber un música, dice Ula Hoop, Flores y Colores. Después va a estar un unipersonal, una obra de teatro. No te rías de mi pronunciación, por favor. Va a haber un unipersonal de Hilario Aluralde, de Jujuy, que se llama El Paracaídas, la obra. Después va a haber música, Eso que está ahí. Pepa y Edgar también. Esto todo en la plaza, el escenario de la plaza. Sí. Bien. Y a las 21:30 horas, en la Casa de la Cultura, va a estar Coral Gaia y la Orquesta Pueblo Lindo a cargo de Ricky Collado, hermoso, para suspenderse entre melodías acolchonadas. Y a las 22 horas, en la Casa de la Cultura también, va a haber una adaptación de la obra de Alberto Adelach, Lucrecia y Sabina, del grupo Las Ventaneras Teatro, y la obra se llama Ruinas. Eso a las 22 horas. Bien. Y eso es el sábado. El domingo es el gran cierre gran. A las 19 horas, en la Plaza Cacique Tulián, El Aviador, que es un espectáculo de mimo con muchísima imaginación, de la compañía Damián. Damian. Dice Damian, pero es Damian, ¿eh? Es alucinante esa obra. Yo vi un videito. Me contaron. Sí, me bueno. Parece alucinante, así que si tienen la oportunidad de ir, vayan, que no se van a arrepentir y van a poder volar ahí con el aviador. Después va a estar Raúl Cardona, música, Encanto de Oriente más Nilo, que es danza, y después va a haber música con el proyecto musical del Conservatorio Luis Llaneo, que se llama Aula 3, Aula que son 3. Estudiantes del conservatorio. Muy bueno. Planazos. Así que 7, 8 y 9 de noviembre es tiempo de actuar en el octavo Encuentro de Artes Escénicas de San Marcos Sierra. Bueno, para no perdérselo. Para no perdérselo. Todos los espectáculos son a la gorra, consciente. Exactamente. También tengamos en cuenta que... Y los talleres también. Los talleres y los actores viven de un montón de cosas, así que colaboremos, está buenísimo. Fuimos llegando mensajes a nuestro número. ¿Sí? Acá dice, salúdenme. Te saludamos. Así que saludamos a Silvana Paredes y a su socia Carolina. Me encantó que dice salúdenme. Salúdenme, dame, salúdenme. Nos hola, exige, consejo de admiración. Sí, ¿cómo le va? Hola, Sil. Hola. Hola, Caro. ¿Cómo andan? Son las arquitectas de sus sueños. Laburazo. Es que con ese apellido, ¿cómo no va a ser arquitecto? Sí, ¿no? ¿Qué casualité? Casualité. Los padres sabían que esta chica iba a ser arquitecta. Pero no solo es una arquitecta. Baila, patina, actúa. Es una navaja multiuso. En mi barrio diría le gusta más la joda que cualquier cosa, pero no. Es una señora talentosa, que se hace tiempo para todo. Y también contarte que, hablando de Silvana Paredes, hablando de mí, vamos a linkear con este grupo de Familias al Cuidado. Somos un grupo de padres y madres que nos estamos juntando en Tropel una vez a la semana y estamos charlando entre nosotros cómo hacer, cómo criar en estos tiempos tan difíciles, en tiempos en que la tecnología es nueva para nosotros. Hay un montón de cosas que por ahí sentimos que decimos, no, soy el único que está en esta. No, somos un montón, vamos en esa. Así y en que esto de ser primerizo de hijos en estado adolescente, que también es un tema... No menor. No menor, y también sumándole que somos primerizos, creo que es una de las primeras generaciones totalmente tecnológicas, claro, algo que nos excede. Sí. También eso, darles ese consejo a los papás que no tengan miedo, que nos sumerjamos en esa. Métete en el TikTok, fíjate cómo funciona, fíjate, porque uno por ahí habla y no tiene mucha idea tampoco de qué habla. Así que bueno, en este intercambio riquísimo que hay entre padres te invitamos a sumarte. La otra vez escuchaba una conversación de adolescente y entendía todas las palabras que decían, pero no entendía de qué estaban hablando. Claro, suele pasar. Siento que tengo que actualizar la memoria RAM o en un programa de entendimiento para... Aparte para nosotros capaz que micrófono es una cosa, para ellos es otra, es como bueno, esta redenominación de todas las palabras que conocíamos. Así que bueno, si tenés ganas, te invitamos a sumarte. ¿Qué día? ¿Qué no hora? No tenemos días fijos, pero te comunicás conmigo, si querés, y yo te voy tirando ahí la data. Está bueno saber que no estamos solos. Creemos que en un pueblo que es tan chiquito se puede todavía hacer un montón de cosas. También decirles que estamos tratando... de que se cumplan las normas que cuidan a nuestros niños y adolescentes. Recordarles a quien nos está escuchando que está prohibida la venta de alcohol, de vapor, de cigarrillos a menores. Que si vos sos papá y tenés alguno de estas adicciones, vayas vos a comprarlo. No mandes a tu hijo porque no está copado. Así que bueno, y eso sobre todo también de entre todos cuidarnos y cuidar a todos las niñas, no solamente a los que vos conocés, no solamente a tu hijo o hija en este caso, sino también tener esa mirada sobre los demás y saber que si estamos todos atentos, las cosas son más mejor. Seguras. Tal cual. Estuvo muy lindo, para hacer una salvedad ahí a la cuestión también, muy lindo Halloween el otro día. Ay, fue un Halloween bien. Vi un montón de nenes corriendo, jugando, riéndose. Y un montón de padres acompañando también disfrazados y todo, como que se pintó de otro color. Que a mí, viste, la joda halloweenesca mucho no estaba al tanto, viste. Pero me pareció muy divertido ver al pueblo así tan transformado. También hubo un montón de locales que tomaron la posta, colgaron globitos negros y naranjas. Sí, sí. Hicieron bueno, cartelería, mucho local sí. colaborando con esa fiesta de Halloween, que por más que el no Anfi, lo entendamos, que no sea nuestra. La matiné estuvo hermosa también. Sí. Uy, se cayó algo. Nadie se dio cuenta que Leonardo se acomodó. En Argimón estuvimos contando cuentos, hubo ahí una plateíta. ¿Argimón? Argimón. Ya ni sé cómo pronuncio las palabras. Lo importante es hablar con seguridad y no darnos no prestarnos atención. Bien, bien. Pero la cara de la negra me lo importante es que estás con un grupo copado que nunca te resalta los errores. No. Jamás. ¿Qué estaba diciendo? Archimán. Ah, Archimán. Bueno, y ahí estuvimos contando cuentos y hubo una platea de niños muy atentos escuchando sí. también cuentos de terror. Disfrazados. Salieron temblando. No, mentira. Me gusta, no había leído tantos cuentos de terror para niños. Me parece muy divertido porque tiene algo, la cara de los chicos de tensión sí. es buenísima. Sí. Y descomprime mucho el final y después termina siendo una especie de carcajada sí. medio temerosa, pero es muy lindo lo que sucede con los cuentos de terror para niños. Y también este encuentro de artes escénicas es una buena oportunidad para eso, para salir con tus hijos, compartir, llevarlos a ver una buena obra, compartir la del plaza. Viernes, la del viernes, que es 22, apta para todo público. Apta para todo público, muy divertida, tiene mucho humor y es muy, muy sanmarqueña. Me gusta, muchísimo, eso es lo que más me gusta. Así que vamos a salir de esto con un temita que le vamos a dedicar a Silvana Paredes y a Carolina, que están del otro lado haciendo los planos Paredes, de nuestros sueños. Silvana Paredes está en la obra, vamos está a decir. Hace sueños. Magia sí. en la obra. Silvana está en todas partes. Aunque no la veamos, Silvana siempre está. ¿Entendés? Como el sol. Como el sol. Es omnipresente como el sol, como la luna. Bueno, los astros. Y los astros. Vamos con un tema para Silvana. Qué astrológicos. Ajá. Hola. Mira, el mundo de las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NYW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, me mando yo. De 10 a 12. Dale. Por la Garabato. Entender cómo la ambición ahuecó su corazón. cuanto el llanural en su ciego afán se enriquecerán arrasando el llanural. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del estado! ¡Soy el que destruye el estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. De la mañana, casi que estamos ahí en el umbral de finalizar este maravilloso miércoles, jueves iba a decir. Las tipas no saben ni qué días viene la radio. Un programa de miércoles estamos haciendo. Un programa de miércoles. Miércoles. Totalmente. Bueno, y hoy miércoles 5 de noviembre. Uy, cómo me está costando decir en noviembre. Ay, chicos, sí, ya huele pan dulce. Ay, qué rico. A mí me cuestan las palabras en inglés. ¿Y a vos te cuesta noviembre? Yo en inglés. Decirlo en inglés. ¿Cómo sería en inglés? November. Ah. November Rain. Ay, qué buen tema este. De los Guns. Pero no. No. ¿Qué pasa hoy entonces? Hoy a las 5 de la tarde va a haber una asamblea informativa. Ajá. Desde el programa de facilitadores judiciales del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Pero tenemos un audio en el que alguien más nos invita, porque ya hablamos un montón hoy. Soy la doctora Ileana Oliva, coordinadora ejecutiva del programa de facilitadores judiciales del Poder Judicial de Córdoba y OEA. El día miércoles 5 de noviembre vamos a estar llevando adelante una asamblea informativa con la comunidad de San Marcos Sierras para compartirles, para convidarles de este desafío que viene de la mano de este programa, que es de acceso a derechos, de acceso a justicia, de la mano de un voluntariado civil donde se van detectando y seleccionando ciertos líderes comunitarios, natos, naturales, que tiene toda comunidad, esos vecinos, esas vecinas que van ayudando, guiando, orientando, acompañando a algunos vecinos que tienen conflictos y que necesitan por ahí acudir a la justicia o necesitan hacer efectivo un derecho. Y estos líderes que luego se convierten a través de primeramente una instancia de selección, luego una instancia de juramento en estos facilitadores judiciales, voluntarios, ad honorem, que van articulando con el juez de paz de la comunidad para que los mecanismos para hacer efectivos esos derechos se comiencen a poner en marcha para efectivizarlos. Así que los invitamos a toda la comunidad de San Marcos Sierras a que se acerquen a esta asamblea informativa para que se puedan identificar en este rol que seguramente sabemos, confiamos y hemos descubierto que la comunidad de San Marcos Sierras tiene mucho activismo comunitario, mucho involucramiento, mucho compromiso con su comunidad para que, bueno, estos derechos que hace falta que se efectivicen, este acceso a la justicia, venga de la mano de estas figuras tan potentes para la comunidad de San Marcos Sierras. Entonces, asamblea informativa miércoles hoy a las 17 a 18 horas en el SIC. Esto va a estar sucediendo ahí. Muy bien, gracias, querido. ...11:35 de la mañana... Silvana no nos contestó el mensaje que le mandamos... ella pide salud y después se desconecta... algo le pasa a esta señora... te íbamos a contar... nuestros sueños... está en nuestros sueños... qué trabajo difícil... yo cambio de sueño a 5 segundos... te vamos a contar también que el Indio Solari sorprendió el día martes... compartiendo en su cuenta de Instagram varias imágenes tomadas en el estudio Luz Bola... donde se lo ve acompañado por los fundamentalistas del aire acondicionado... aparentemente durante una nueva sesión de grabación. Aunque no se difundieron detalles sobre el proyecto, la revista Rolling Stone confirmó... ¿dije bien Rolling Stone? Sí. Ah, gracias. Vale. Confirmó que las imágenes fueron tomadas recientemente, lo que indica que el Indio Solari sigue activo en el estudio y mantiene el vínculo con su banda. Así que bueno, ¿quién te dice? Y no se viene un diquín nuevo. Muy por bien. Lo menos una canción. Sí, pero ya que pedimos lo grande. Qué lindo que es Gaspar, me gusta mucho. Así ¿quién es Gaspar? Uno de los Venegas. Sí, no entendemos nada. No. Pero quedamos que no nos íbamos a evidenciar entre nosotros. Pero vos lo dijiste. Pero al me aire. Evidencié solo en tal caso. Por eso, cuídalo al ego. Está bien. Ah, Gaspar, sí. Gaspar, Gaspi. El rey mago. Sí, el rey mago. Ay, por favor, 11:36 de la mañana, sácanos de acá, María Verónica, te lo pedimos por farol. Con el Estilo Así tenemos una cosa en común y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder autoadministrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos mismos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega donde tiene que llegar. Los muertos se los quedan. Pero sí tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Escucharte más, decirme perdón. Tú bien sabes el daño que hiciste a mi corazón. Estoy tan lastimado por tu traición que me ha costado mucho este mentiras, ya yo me cansé. Todo el amor que hubo alguna vez se irá contigo para no volver. Y sé muy bien de que rápidamente te olvidaré, que en un cerrar de ojos te superaré y todo lo que hiciste te devolveré. Estoy tan lastimado por tu traición que me ha costado olvidar. los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Bueno, 26 grados, chiquis. Me encanta. 26 grados, 11:41 de la mañana. No viene la lluvia. A mí me habían dicho que había lluvia. Dice ahora viernes. Mira, no, vamos. ¿Cómo viernes? Esto que acabo de abrir ese viernes. Mi celular dijo otro día. Yo quiero pedirle a la gente, por favor, que... El sábado iba a llover. Llovió un poquito. Sí. El martes iba a llover y no llovió nada. Ahora dice jueves 12%. El 12% y después recién el martes 2%, o sea, nada. En un momento tenía mucha lluvia y ahora se ve que la lluvia se fue para otro lado. Se fue, siguió su ruta. Ay, qué garrón. Una lluviecita, viste, viene bien cada tanto. Sí. Estaría bueno, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. No llueve. Yo no tengo... nieva. No nieva. Qué loco. Igual, ayer me decía una señora... que había visto, no sé qué, y lo estuve ahí, que viene como, queda una semana de frío. Yo descreo de que quede una semana de frío. Es que la está verdad, muy cambiante el clima siempre. Últimamente, necesito... en realidad, los últimos años ha habido, yo me acuerdo del cumpleaños de Sara, un frío tremendo con una lluvia que garroteaba así. Taca, nosotros taca. Sabemos que sale famosa, pero que ¿cuándo cumpleaños? El 11 de febrero. Ahí va. En febrero, claro, bueno, sí. Porque si hubiera, si era en julio era normal, ¿no? Era, claro. Pero me acuerdo porque es el día de la Virgen de Lourdes, que se hace la fiesta, claro, la peña, y me acuerdo que suspendimos el cumpleaños porque creció el río, había pegado una crecida tremenda y nosotros lo íbamos a hacer en el río al cumpleaños. Entonces nos fuimos a la fiesta de la Gruta de Lourdes y venía, pero un viento que era helado. Sí, a mí la verdad, yo soy muy team verano, lo digo siempre, pero este día, un día calor frío, o a la mañana, o en el día, las cuatro estaciones, me pone muy mal. No, ya no sé si es que estoy grande, pero sí, me molesta. Ser. Es como, viste, decir, dale, definite, porque no me agrada mucho. El otro día... Y vieron que el sábado refrescó bastante también. El sábado hizo fresco para arriba. Yo me fui en moto para el lado de Mina Clavero. Se ríe de mis términos. Fresco para arriba es como muy fresco. Fresco tres veces, ¿entendés? El parámetro. Fresco para arriba. Mi temperatura es fresco para arriba. De fresco. La tanga a las polainas. Como no. Yo te mido la cantidad de capas. Hoy es un día de tres ropas, un día de dos. Tanga y polaina me lleva a imaginarme... cosas muy graciosas. Lo mío es de la tanga a la polaina sin escala. Eso quiere decir que te levantas a la mañana, divina, en patas, remerita, tomas unos mates, ya saliste, te pusiste un poquitito de abrigo y volvés a la noche con la polaina, la bufanda. Le pediste a alguien un pañuelo. En el auto tenías un buzo que lo usaba de bufanda. Ya eso es un montón. Detesto cuando pasa eso, sí, quiero decirlo. Detesto cuando eso pasa. Le vamos a mandar un beso enorme a la gente de Tinta Roja. Le mandamos un beso muy grande. Y un abrazo y un beso. Esta es la época en que las personas que laburan. Los cinco. Como en. Si bien no laburan en una escuela, pero tienen que ver, se vuelven locas. Porque los papás empezamos que queremos fotocopia, que queremos esto, queremos. Y... que el libro que se lo pidieron en marzo lo tiene que leer, a ver si me lo puede imprimir. Claro, y la imprenta cierra a las 8 y la gente te cae 7:53. Che, necesito dos libros que el pibe rinde mañana. Entonces, la paciencia que desarrolla la gente de Tinta Roja merece un aplauso. Así que este aplauso para la gente de Tinta Roja, para la gente que está en las librerías y llega el domingo y el lunes rinden todo lo que hicieron en todo el año y le golpean la puerta. Queremos una lapicera, queremos un mapa, queremos una cartulina. Así que, bueno, esa gente que está laburando, como vendría a ser en relación de dependencia a la escuela, le mandamos un beso a los profesores y preceptores que cierre el año. Y, chicos, es difícil. es difícil, hagamos un momento también de autocrítica a los padres, que hubo cosas que dejamos pasar y se nos llega el fin de año. Es el último tirón, yo con esa vengo, es mi autoconsuelo, es el último tirón, nos levantemos de buen humor, es el último tirón, el año que viene empieza distinto. Así que bueno. Y siempre es igual. Y sí, pero bueno, la esperanza... No dejes para diciembre lo que puedes hacer en marzo. Tal claro, cual, la esperanza claro. es lo último que se pierde. ¿Viste que uno llega a esta época y dice, ay no, el año que viene, que termine este año? Todos sabemos que va a ser un desastre. Pero bueno, vamos en esa, le pongamos onda. Vamos en ERSA. Vamos en ERSA, me encanta la vamos en ERSA. Bueno. ¿Qué? Tenemos 10 minutos. Tenemos un problema, lo vamos a hacer público, no, entre lo que tenemos en la cabeza y lo que queremos decir al aire. Estamos. Hay una dislexia entre el cerebro y, sí, y la boca. Tenemos ¿Cómo que es? Un delay. Me gusta esa palabra, yo la uso bastante. Mi vida es un delay. Así que, bueno. Mi vida es un delay. Una buena serie. Ay, sí. Donde el audio suena primero y la imagen viene después. Uy, qué locura. ¿Viste cuando esos videos, no? Ay, chicos. Esos videos donde tres está... Tres locos hablando de cosas distintas. Termíname la del video, te lo pido. Ah, la del video. Ve un video de alguien hablando, pero la voz está atrás. A mí me pone muy nervioso. Ay, no me digamos, hace muy mal. Y las películas dobladas lo hacen bastante bien, ¿viste? No, a mí me pone muy nervioso. Mira, yo no me gustan las películas dobladas. Lo dije. Tiene que ser en idioma original y subtitulada. Sí, yo también, pero viste cuando ves película con los chicos, por ejemplo, y tenés que verla en el idioma español porque no les gusta leer mucho eso. Por suerte, no me pasa. Ya te va a pasar. No, ya me pasó y ya lo superé. Ya lo vas a entender, como dice Patricia Bullrich. Ya lo entendí y ya lo superé, por suerte. Bueno, queremos contarle a la gente que el número del SIC no está funcionando. Bien. Así que por el momento se van a dar los turnos de manera presencial. Se está trabajando para que eso se solucione. Piden disculpas, que comprendamos. Así que el 3549-525-355 no funciona. En teoría es por la mañana, pero si vos llamas a la tarde y no te atienden, acércate, va a ser de manera presencial. Ah, tenía que te tiré la novedad, ¿eh? Muy bien. Porque estoy atenta. Yo parece que estoy dispersa, pero no, chicos. Estoy en busca de información. Muy bien. Como Dios manda. Dale con el pobre Dios. ¿Quién es esta piba? ¿Quiénes son? Che, vamos a escuchar un tema nuevo, ¿te parece? De Tan Biónica y de Pato Sardelli. Escuchemos. Vamos. Pato Sardelli es el de... El de Herbal. Ajá. ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno y realmente uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale en los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que había falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto como este tipo que tiene más de 120 años que le quita oxígeno? ¿Estás escuchando Que Alguien Haga Algo? De 10 a 12 por La Garabato. Otra vez gritando solo, sin entender y odiándome, sin saber qué hacer. Prefiero no tener nada y menos tuyo a lo que depender. Solo sé perder. A mí ya no me duelen tus cosas, aunque falten por aquí. Estoy desactivando mil bombas y estoy harto de sentir así. Amo la eficacia de mi autoengaño o mi locura que no hace sufrir. soñaba. El rey de copas de madrugada. Lo de siempre, no saber quién soy. Entonces, cuando no nos gusta el tema, lo cortamos. Sí, sí. Si había que levantar, no era el tema. No era el tema. Yo dije, este chico a mí no me convence. ¿Saben qué tema es bueno para levantar? Diga. ¿Para levantar? ¿Cuál es bueno para levantar? ¿Qué tema es bueno para levantar? ¿Alguno de la Delio Valdés? ¿Alguno de la Delio Valdés? Por favor. Por favor, ponele uno de la Delio Valdés. La gente debe decir, cancelar, estos tres se están despidiendo de una manera... nosotros arrancamos las despedidas, arrancamos fin de año, no brindamos todavía porque es mañanita, no se brinda la mañana. Y aparte falta un programa todavía, no podemos brindar. No, no podemos brindar de hoy a la semana que viene. No, hay que esperar. Yo cuando me dijeron arranca la despedida pensé que desde ya hoy... Arrancaba. ¿Por qué la despedida? Porque termina. Cuéntenme. Adiós, adiós, nunca, ¿qué pasó? No ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Re católica la canción. Dios mío. Un villancico. Es canción de, ¿cómo estamos, de retiro espiritual. Sí, sí, sí. Porque se acerca el fin de año. Este año dijimos. Se termina. Es así. ¿Pero cómo? Terminemos dignamente, fue. Ajá. Como está llegando el fin de año, tenemos año pesado. Estamos así como cada uno metido en muchas cosas. Así que este programa hermoso que te acompaña. Y la próxima semana llega a su fin. ¡No! Sí. ¿En serio? Sí. Pero no desesperen. Tranqui, es todo panqui. Para que podamos arrancar el de verano con tiempo, bueno, tiempo y mal, forma. Menos mal. Porque si no, terminamos arrancando el de verano medio de enero, ¿entendés? Claro. Entonces dijimos, no, este año lo hacemos bien. Terminamos en noviembre. Con delay. Descansamos unos días, porque como somos... las mismas caras. Esto siempre. Me hace acordar a verano del 98 que se dio hasta el... ¿Se acuerdan? Hasta el 2005 y se seguía llamando verano del 98 y actuaban con unos gorros reabrigados. Era confuso. Verano con gorro de lana, es verdad. ¿Cómo puede ser? No, un montaña rusa. Todos del secundario tienen unas caras de viejo que voy a decir, raro este secundario, raro. Sí, y después viste que se llamó verano infinito, era, ¿no? Verano eterno. Claro, no sé, sí, una cosa así. No fui muy del verano del 98. No, yo nunca yo tuve sí. Tele en mi casa, la verdad. Yo pero 98. Sí. ¿Escuchaste Temón? Sí. ¿Sabes? ¿Cuál? Temón. Este era la apertura de verano 98. Escucha. A ver. Nada nos puede pasar. ¿De quién era? ¿De quién era? Era... ¿No, ¿no cantaba el de las rastas? Todas las... Él creo que la cantaba, ¿no? No. Dale. ¿Quién cantaba verano el 98? El morocho. ¿Quién? Que tenía dos apellidos. Pérez García. No. Gulia. Molino Campo. Ay, Dios. Desacados. No, nada nos puede pasar, se llama el tema. Pero acá me dice cualquier cosa. Qué buen tema. Bueno. Mejor que el anterior está, yo creo. Pero no sé, no sé si... No, pero el anterior era bueno el video, no así el tema. ¿Ah, sí? No, chicos, esto es poco serio. Uy, acá hay una foto de verano. No, es un montón, volvamos a la realidad. Verano 2026 y empieza un programa entonces, qué va a bien. Empezar un programa que todavía no tiene nombre, que también esto es una convocatoria Porque capaz que vos decís, no, yo no puedo sostener todo el año haciendo radio. Pero me puedo sumar en verano. Y puedo venir y colaborar. Así ¿no que... te gusta levantarte en invierno con el frío? ¡Levantate en verano temprano! ¡Levantate en verano! Sí, y te venís a la radio, a hacer programa. Hay mucho proyecto veraniego. Hay cosas así que se están... ¿Y se va a hacer todos los días? ¿Desde, no. ¿desde qué día se comienza la transmisión? Todo eso está en tratativas. Bien. Todo eso se define entonces en las charlas y en las reuniones informativas. Quédense en el aire de la organizativas. Radio para saberlo. Claro. Bueno. Vamos a hacer una... Juan Ponce de León. Onda. Juan Ponce de León. Era el Juan que cantaba. Ponce de León. Puede pasar. Menos. A mí me salió cualquier otro nombre. Me miente a mi Google. Ya está el Google, me miente, sí. Chico. Es tremendo, o sea, que te mienta el Google. Es muchísimo. Lo es mío. Mucho. Y me debe haber dicho, ¿qué estás preguntando, amiga? ¿Qué quiere esta señora? Está grande. Si usted no vio verano 98. Usted en verano 98, yo estaba laburando. Déjese, joder. bueno, volvamos al tema. Vamos a hacer una campaña de invitación para el programa veraniego. Así que quédense ahí atentos. Se nos acabó el programita. Si quieren participar del programa del verano, escriban al número de la radio. También tenemos un sorteo. También, tenemos un montón de cosas. Tenemos un sorteo para un taller de fotografías estenopeica. ¿Qué va a suceder dónde? En el espacio Garabato. ¿Cuándo? El domingo. ¿A qué hora? Tiene que preguntarle a Vale. Ok, entonces, ¿cómo nos comunicamos? Ahí te digo el número. Ok. Pueden buscar primero en Instagram, si no, que es @cámarabruta, o le pueden escribir al 3549-550203. Se va a llevar a cabo por la tarde. Y ya les van a confirmar bien el horario, pero bueno, pueden participar de esta beca mandando un mensaje, como no lo hizo absolutamente nadie el día de hoy, pero esperamos que el viernes sí. Eso fue un pase de factura también. ¡Opa! Sí. Pero hoy nos escribieron, ¿no pueden participar igual? Ah, también. Sí, pero no dijeron que querían participar de la beca. Yo escuché. Díganlo. Yo creo que lo dijimos a bien comenzado el programa y después no yo estoy no leyendo lo el mensaje de Silvana Aparicio. Salúdenme y a mi socia Carolina. Somos las arquitectas de sus sueños y queremos sacar fotos. Bien, ahí perfecto. Lo leí. Justo. Justo lo leí. Buenísimo. Porque ella hace el diseño de mis sueños y yo interpreto lo que ella nos dice, ¿entendés? Claro. Esto hay es una así. Conexión ahí. Estamos conectadas. Bueno, llegamos al final de este programa. Gracias, Leo. Gracias, Vero. ¿Ustedes puedo pedir ese tema de la Delio Valdés, por favor? Porque quedé recontra manija. Nos quiero escuchar ese tema de la Delio Valdés. ¿Por qué quedaste manija? No estoy de joda. No, sin, no. Sin nosotras. Algo así. Ah, no. Fui a Mina Clavero y la Delio Valdés tocó ante 35.000 personas, wow, en la inauguración de la temporada veraniega, hablando de verano. ¿Ya arrancó la temporada en Mina Clavero? Y es el inicio. Qué siempre bien. Se hace en esta fecha y casi siempre llueve, podés creer. El año pasado dicen que tocaron los Palmeras y tuvieron que suspender porque arman un escenario sobre el río y toda la playa se llena de gente, 35.000 personas en un montón. Wow. Hermoso. Y la Delio Valdés, pero tremendo show se tienen, ¿eh? La verdad que una banda de la hostia. Sí. Bueno, nos vamos escuchando a la Delio entonces, ¿les parece? Por favor. Perfecto. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, que es nuestro último miércoles. Sí, nos volvemos a escuchar. Gracias. Igualmente el día viernes, otro equipo en el mismo horario, en la misma radio, con toda la información. Seguramente más serios que nosotros, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Nosotros somos fiesta, sí, ¿no? Nosotros somos cortamos. Estuvo semana. Serio igual, ¿eh? Un poquito. Serio, hoy estuvo serio, pasó. Sí, sí, sí. Bueno, así quédense bueno. Al aire de Radio Garabato que ya empieza Plan San Marcos. Hasta la semana que viene. Adiós. Me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te